las mañanas voy a preguntarle al romero. Quiero vivir. grandes que a Dios le dé. Tan grandes que a Dios le dé dar.